Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Poder adorar al Señor. Amén. Y qué fiel que es Él con su pueblo. Continuamos en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué privilegio, amén, el poder estar buscando en su presencia. Cada día más. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y qué lindo que nos dé la oportunidad de poder estar una vez más reunidos y buscando en su presencia. Amén. ¿Cuántos se han preguntado alguna vez por qué soy como soy? ¿Está esa pregunta en tu mente? ¿Por qué soy así? ¿Has pensado por qué sos así? ¿Cuántos de los que estamos aquí seguramente hemos pensado muchas veces por qué soy así? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué tengo actitudes que muchas veces no quiero tenerlas? ¿Por qué cuando tengo que callar respondo? ¿Por qué cuando tengo que responder callo? Porque son muchas veces pensamientos que tenemos dentro de nosotros. ¿O será que soy el único que pienso así? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué nací en el lugar que nací? ¿Por qué me tocó la vida que me tocó vivir? ¿Hice algo malo para merecer la vida que merezco? ¿Creo que merezco una vida mejor? ¿Están esas cosas dentro de tu pensamiento? ¿Por qué tengo que pasar a veces tantas necesidades? ¿Por qué tantos problemas, tantas angustias? ¿Por qué la vida es tan dura para un simple obrero o una simple obrera como yo? ¿Será que está ese pensamiento instalado en tu mente? ¿Será que miras y dices, por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué la situación que vivo no es la que muchas veces quise vivir? ¿Por qué estoy pasando por este momento? ¿Por qué el padre, por qué la madre que me tocó? ¿Por qué el tío o la familia? ¿Por qué? Signo de interrogación muchas veces que quedan allí. Muchas veces no encontramos respuesta. Muchas veces no encontramos respuesta en el mundo natural en el que vivimos. Más allá de alguna respuesta científica sobre la tierra, sobre el agua, sabemos que se forma el agua ¿dónde? En los choques de masas. Hay respuestas científicas para muchas cosas, pero qué difícil es encontrar una respuesta al corazón, al alma sedienta de respuestas, al alma que muchas veces espera sea saciada de su justicia. Y ese interrogante muchas veces están en nosotros antes de venir a Cristo. Pero hay otros también que están en Cristo teniendo ese interrogante. Entonces nos preguntamos por qué. Y yo creo que todo tiene un comienzo en la vida. Niñas, les voy a pedir que se comporten, escuchen la palabra, que es muy importante, amén. Muchas veces nos preguntamos todas estas cosas. ¿Será que tú también te las preguntas? Como te dije, todo tiene un comienzo. No es que elegiste nacer así. No es que te tocó a ti solo la vida que llevas. Muchas situaciones en las que hemos tenido que atravesar, estamos atravesando o atravesaremos. Algunas posiblemente sean propósitos de Dios. Otras posiblemente sean consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado estando en Dios. Pero otras son consecuencias de nacer en pecado, de nacer en un hogar en donde la palabra de Dios nunca se nos fue enseñada o expresada. Por eso, nuestra manera de razonar o de pensar fuera de Cristo tiene un porqué, un propósito. Seguramente tú, el que nació mirando fútbol con el padre, le gusta el fútbol. El que nació por ahí yendo a pescar, le quedó ese hábito de ir a pescar. Pero también hay hábitos y hay situaciones de hogares donde el que nació en un hogar de violencia carga con esa violencia. que nació muchas veces ofendido, carga con esa ofensa. El que nació denigrado, carga con esa ofensa. Está el que nació con un elogio, quizá. Pero está el que nació muchas veces escuchando, eres un inútil, eres un inepto, una inepta. Tú no vas a salir en la vida, no vas a ser a nadie. Seguramente vas a pasar mal como tu papá o como tu mamá, seguramente te irá mal. Seguramente no hay oportunidad por una persona como tú. ¿Cuántas veces tenemos que luchar en nuestra alma con todas esas cosas? Y qué difícil que es, ¿verdad? En medio de una sociedad de por sí egoísta, una sociedad pesimista e individualista, poder luchar, poder pensar diferente. Y siempre el consejo que muchas veces escuchamos en el mundo es contrario al de la palabra. Pero resulta que Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios dice que creó al hombre. Varón y hembra los creó. Dios no hizo un tercer sexo. La palabra dice que los afeminados, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Dios hizo un modelo único en la familia. Dios te hizo único. Una de las razones por las cuales estás aquí es porque Dios tiene un propósito y un plan con tu vida. Una de las razones por las cuales naciste, a pesar de que hayas nacido en un hogar disfuncional, lleno de problemas, lleno de carencias, lleno de necesidades o lleno de afectos, carenciado de afectos, a pesar de, Dios tiene un plan y un propósito contigo, porque ese no era el plan que Dios gestó. El plan que Dios gestó fue un plan diferente. Dice que Dios se tomó un tiempo especial para formarte, para formarme, para hacerte a su imagen. Él te hizo, Él me hizo con su imagen. Pero ¿qué sucede? La imagen de Dios se fue deteriorando con el tiempo. El hombre, por su mala actitud, por su mala decisión y por su mala determinación, hizo que se alejara el hombre de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios jamás se va a alejar del hombre. Es el hombre el que decide quedarse o no quedarse. Es el hombre el que decide pecar o no pecar. Dios simplemente dijo, yo te voy a poner un árbol. Yo te voy a poner un árbol igual que los otros, no es diferente el árbol. Miren que el árbol que le puso al hombre no era diferente a los otros. Eran todos a la vista agradables, árboles codiciables. Solamente le dijo que de ese no comiera el fruto. Muchas veces en nuestra vida Dios nos dice lo mismo. Todo te es lícito, es lo mismo, es la misma palabra del Génesis transmitida a esta etapa de nuestra vida, a este siglo. En vez de decir, te voy a poner un árbol donde vos no podés tocar nada, hoy Dios nos dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Pero el hombre que hizo transgredió la ley de Dios, y por eso entró el pecado. Por eso muchas veces ya nacemos de esa manera, en esa condición. Tú has nacido en esa condición, yo también. La única esperanza para nuestras vidas es venir a Jesús. Es la única esperanza, es el único motivo y es el único que nos puede llevar a la salvación. Por eso Dios tuvo que formar un plan nuevamente para salvarte, para salvar al hombre. Pero muchos de los que estamos aquí no escogimos nacer así. Y ahí es donde se va desarrollando en el mundo nuestro carácter. No, porque han escuchado, yo tengo un carácter fuerte. Ese carácter, definición de una persona. El modo de expresarse o de actuar ante los otros. Ojo con aquel, te dicen que tiene un carácter fuerte. Ojo con aquel que en medio se le salta la llave y mirá que no te escucha. Y muchas veces no queremos actuar así o reaccionar así, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque venimos lejos de la presencia de Dios, nacimos sin la presencia de Dios al lado. Hemos sido criados, quizás tu papá te dio lo que pudo, pero no alcanza en el reino de Dios, es diferente. Quizás tu mamá te dio lo que pudo, quizás te dio más de lo que a ella le dieron o a él, pero no alcanza muchas veces para nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi padre se crió en el campo y no pudo ir a la escuela. Él andaba descalzo en aquellos tiempos, en las chacras. ¿Cuántos conocen los que son de chacra y que tienen un añito más? Y fue dura la crianza muchas veces de nuestros padres. No tuvieron una infancia. Mi padre no tuvo una bicicleta. No la tuvo él. Y yo a veces no la tenía y no entendía por qué no la tenía. Porque yo quería tener una bicicleta como cualquier niño, tú no. ¿No te has sentido diferente en la sociedad muchas veces? ¿No te has sentido marginado o marginada por no tener algo? Algo tan simple como una bicicleta, pero que no lo podemos tener muchas veces. O un par de championes. Y a veces nos cuesta entender, porque no tenemos una imagen para atrás de por qué. Y nos cuesta entender por qué no tuvimos esto, sin poder entender que ellos tuvieron menos que nosotros. Entonces muchas veces nos ponemos como que enojados, juzgando la situación. ¿Para qué nací? Porque parece que los días que la sociedad o el mundo hoy lanza, en realidad no son tan buenos. El día del niño, pero yo le pregunto a los niños que no tienen, ¿es un día para ellos? ¿Está bien que un niño vea que el otro juega ahí porque los padres le pudieron comprar algo y ahí no? O el famoso invento del Día de Reyes. O el Día del Abuelo, y los que no tienen abuelos, ¿qué hacen? ¿Y qué de difícil es encarar, ¿verdad? En el mundo, si la presencia de Dios, todas estas cosas se nos mezclan las emociones. Yo, por ejemplo, te voy a contar de mí, no sé tu vida, pero seguro que algo te va a traer en la escuela o en el liceo. Yo no tuve la oportunidad de ir al liceo, pero yo en primaria tenía un par de pamperos. ¿Se acuerdan los pamperos? Eran eternos los pamperos. Y yo tenía que ir con eso y no tenía otro. Y a veces sudaban los pies. No tenía muchos pares de medias tampoco. Entonces, los pobres pamperos a veces eran medio celestitos, pero quedaban medio negros ya, cambiaban de color. A veces decía, tengo dos pares. Pero la cuestión, hermano, es que era triste para mí. Porque yo miraba a otros niños que tenían otro campeón y yo no tenía. Y en mi inocencia me dolía eso. A veces no me daba cuenta de eso, pero a veces tenía que esperar hasta los viernes para lavarlo. Y los sábados no podía salir a jugar porque no tenía. Tenía que andar descalzo. Entonces lo tenía que secar en la estufa, en el primo. ¿Se acuerdan del primo? Con el ladrillito. Y lo tenía que secar para después usarlo de vuelta. Y a veces la merienda era un refuercito. El membrillo cuando veía las cosas estaban buenas. Y muchas veces la cena nuestra era mortadela, hermano. Era mortadela. Y todas esas cosas a veces es difícil. Te vas criando así, de esa manera. Y no es nada malo lo que te estoy contando. Creo que fui un afortunado a comparación de otras historias que he conocido. A lo que voy es que uno se pregunta y se cuestiona tantas cosas. Entonces, lo primero que quiere hacer es decir, yo no quiero pasar lo que pasé con mis padres. Yo quiero ser diferente. Mi hijo le voy a dar esto, mi hijo le voy a dar otro. Y resulta que después entro en un materialismo, entro en una etapa que al final termino haciendo lo mismo con una tecnología diferente. Hoy le puedo dar tres pares de championes, pero él necesita un abrazo. A mí no me dio el abrazo, pero me dio lo que necesitaba. Yo en aquel tiempo, si no tenía ese pan, no iba a la escuela. No tenía opciones, tenía que tenerlo y quizá él hizo todo el esfuerzo para dármelo. Pero yo iba a la escuela, tenía el plato de comida. Y no miraba de repente lo que a él le costaba. Él no lo tuvo, pero hizo lo posible para que yo lo tuviera. Pero luego después yo me propuse a mí decir, no, yo voy a ser diferente. Y terminé de repente como muchos hoy, persona que le das un giro a tus hijos porque no, ya no estás con ellos. Y vemos que no pudimos hacer la diferencia. Yo no voy a ser diferente, pero termino de una u otra manera, errándole al camino. Yo voy a ser mejor. Yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda. Y vemos que tampoco le encontramos la vuelta. Entonces ya no es un problema social. Ya no es un problema cultural, no es un problema familiar, sino un problema en el corazón. Yo necesito la presencia de Dios. Y hay solo una manera de poder entender muchas cosas, aceptar muchas cosas, y es a través de Jesucristo, a través del perdón de Dios a nosotros. Muchas veces no valoramos tampoco. Muchas veces pedimos, pero no valoramos y no entendemos el sacrificio del otro. Muchas veces cuestionamos, hasta que un día nos preguntamos ¿por qué? Y viene Dios a nuestra vida. ¿Pero qué sucede al punto que quiero llegar con esto? Muchas veces viene Dios a nuestra vida, pero en mi vida, como decía el hermano, no es una coincidencia, porque yo tenía marcado 2 Corintios también, las cosas viejas y las nuevas. No es coincidencia. ¿Pero qué pasa cuando estoy en Cristo y mi vida sigue siendo la de antes? Ahí está el problema. Porque si el problema era que no conocía a Jesús, y Jesús es un modelo de vida a seguir, si yo tenía un mal carácter porque no tuve un par de campeones, o porque no tuve el abrazo de mis dos padres, o porque mis padres me trataron mal, o porque mis padres me abandonaron, o porque tú no tuve una vocación como otro, ¿tengo todo el derecho de estar enojado con la vida o no? Tengo todo el derecho de estar enojado. Tengo todo el derecho de reclamo. Tengo todo el derecho de sufrir. Tengo todo el derecho de expresarlo. Tengo todo el derecho de manifestarlo. Porque necesito sacar ese dolor y de alguna manera expresarlo a alguien. El punto es que muchas veces lo expreso tomando más malas decisiones y cargando muchas veces o agregando a mi historia de vida y a mis generaciones más dificultades por tomar decisiones fuera de Cristo, por querer hacer las cosas también, y veo que el hombre a su manera nada va a lograr. Ese es el punto, nada vas a lograr a tu manera. Por más buena intención que tú tengas de darle lo mejor a tus hijos, lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es una vida con Jesús. Leer la Biblia con ellos, orar con ellos, tomarlo la mano en la mañana. No hay poder más grande, hermano, que una familia ore, que una familia le dé la gloria a Dios a pesar de no tener. La diferencia es esa. Ser cristiano tiene que marcar una diferencia en tu vida primero. Tu familia va a ser impactada una vez que tú seas impactado. Si tú no eres impactado, vas a seguir portando esa tristeza. Vas a seguir trayendo esa melancolía y esos recuerdos nostálgicos que lo único que hacen es traer más amargura a tu corazón. Pero qué diferente cuando, como decía el hermano, las cosas son hechas nuevas y decimos, oh, ¿te acordás cuando no teníamos a Jesús? Pero qué diferente que es ahora. Qué diferente es ser un portador de esperanza. Ahora entendí, Señor, muchas de las cosas que pasé, Señor. Quizás muchas tú las permitiste, otras simplemente fueron malas decisiones de mi familia. Y yo no tenía la culpa, pero encuentro un plan en ti. Pero ¿qué hacemos cuando encontramos la salida? Si ahora tú tienes que salir, por más que tú te des contra acá, no vas a salir, hermano. Y hay gente que busca esta salida. Es que no podés pasar. Hay gente que quiere pasar por esa puerta. Es una puerta imaginaria. Es una puerta, como decía el hermano hoy. Está lo bueno y lo malo en el cristiano. La puerta es aquella. Hay solo una salida. No hay dos salidas. Muchas veces tomamos la salida más rápida. La salida que más nos conviene. Queremos huir de los problemas. Queremos disparar de las situaciones que no nos convienen. Queremos huir de los recuerdos. No queremos ser presos de los recuerdos. Y no está mal que tú te congojes o llores o te pongas triste cuando recordás una mala situación del pasado. Porque eso marcó en parte tu vida y te dolió porque lo recordás. Pero ya no gobierna tus pensamientos. Te levantás a pesar de que haber pasado así. Tenés una nueva posibilidad para vos y para tus hijos de darle una vida diferente en Jesucristo. De enseñarle un modelo diferente de vida. De decirle, quizás no me fue de la mejor manera, pero vamos a buscar la voluntad de Dios para vos. Te va a ir de la mejor manera. Si tú buscas la voluntad de Dios, muchas veces tenemos que ser conscientes. Cuando yo te digo buscar la voluntad de Dios, no significa de que seas exonerado de todo problema. Quizás caigas de un problema en otro, pero Dios va a tener el control. El tema es, ¿estás dispuesto a darle el control a Dios de tu vida? Te invito en esta tarde a abrir el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3. Esto está en el Nuevo Testamento. Por eso muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas. Pero una vez que venimos a Cristo, necesitamos ir desagotando. Necesitamos ir experimentando en Jesús nuevas cosas. Necesitamos ir entregándole toda carga, toda dificultad, toda lucha, todo pensamiento a su obediencia. Pero qué difícil que es, o cuán difícil se nos hace muchas veces aprender, como decía el cántico hoy, dame de tu eterna paz. El don de esperar, hermano, solamente lo puede hacer si el Espíritu Santo reina en tu vida. Si el Espíritu Santo no reina en tu vida, tú no vas a tener el don de esperar. Si el Espíritu Santo no reina en tu vida, tú no vas a tener el don de callar. Porque no es solo para esperar el milagro. Muchas veces vas a tener que soportar pruebas difíciles. Muchas veces vas a tener que pasar por adversidades. Santiago, capítulo 3. No es solo el don de esperar lo bueno. Porque esa es la parte buena, el don de esperar lo bueno. Pero también necesitas el don de esperar muchas veces. La noticia que nadie quiere escuchar va a venir sobre tu vida y sobre mi vida. Y también necesitas el don de esperar en Él y de entregarle esa carga. Entonces hoy vamos a entrar en una etapa como cristiano. Me congrego, busco la presencia de Dios, trato de salir adelante cada día. Pero Dios siempre a través de su palabra me confronta. Como decía el hermano, tengo que estar preparado para escuchar lo bueno. Y yo creo que la palabra de Dios no puede dar nada malo. Todo lo que sale de la boca de Dios es para crecimiento, es para edificación, es para exhortación. Y dice la palabra, la lengua. Igual lo voy a leer, yo sé que acá no pasa, porque acá los cristianos de acá somos diferentes a otras iglesias. Acá ninguno tiene estas características. Pero lo voy a leer por leerlo nomás, hermano. Porque es muy diferente este lugar a otro. Acá yo sé que de estas cosas no creo que nos identifiquemos ninguno. Porque estamos en otra etapa en nuestras vidas. Amén. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre pudo domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso igual no es acá esto. Esto no nos pasa a nosotros. Pero igual vamos a hablarlo para que lo escuchen en otro lado y lo pueda aplicar. Pero qué tremendo, hermano. ¿Cuánto nos cuesta sujetarla? Indomable, le dicen. ¿Es indomable o no? Dice que una pequeña chispita incendia un monte, hermano. ¿Te ha pasado que en tu casa esa pequeña chispita incendió la casa? ¿Te ha pasado de no poder domarla? ¿Te ha pasado de que es tremendo lo que sale muchas veces en nuestra boca, hermano? Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer yo como cristiano? Si fui lavado con la sangre de Jesús, si fui justificado, si fui perdonado, yo debo de ir creciendo, hermano. Dice, hermano mío, no os hagáis maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es perfecto. ¿Has ofendido alguna vez a alguien? ¿Verdad que es difícil domarla? ¿Verdad que es difícil callarse en el momento exacto que vieron que hay momentos en el cual era no haber dicho nada, pero lo dijimos? ¿Era haberse quedado quieto? ¿Era haber dicho chiflado? Era mejor. ¿Pero qué hice? no la pude frenar. Los caballos, hermano, dice que le ponen, ¿verdad? Ese fierro que les duele. No es que frenan porque quieren, les duele, refrenan todo el cuerpo, quedan quietos. Un crucero, un barco gigante, un timoncito así tiene. No sé cuántos conocen a Gonzalo, pero Gonzalo trabaja en los barcos grandes. Él controla la mercadería que entra de otros países. Y dos por tres maneja el barco. Y un cosito así me mostraba el otro día, un timón chiquito. Y un barco inmenso y lo puede. El hombre no vino a los leones, más allá de que se han comido unos cuantos igual domadores, pero elefantes, hermano. Logran domarlo. Y nosotros muchas veces no podemos. Ahora ponete a pensar hoy como cristiano, ¿en qué proceso vas de eso? Hacer de cuenta que se suelta el león y tenés que domarlo. ¿En qué proceso va? ¿El león te sigue atacando? ¿Ese león interno que tenés? ¿O lo vas domando con la palabra? El Espíritu Santo va ganando ventaja dentro de ti. Y es el Espíritu Santo el que controla tus pensamientos. Es el Espíritu Santo el que controla tus deseos. Es el Espíritu Santo el que controla tu vista. Es el Espíritu Santo el que controla tus intenciones. Entonces tú lo vas a reflejar en tus hechos. Lo vas a reflejar en tu diálogo. Lo vas a reflejar si hablas o si callas. ¿Puedes domarla o no? ¿Puedes callar o no? ¿Puedes decidir hablar o callar? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, versículo 3. Y dirigimos así todo el cuerpo. Lo mismo que habla de las naves en el 5. Pero dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ahí está el punto. Esto no debe ser así. Tiene que producirse un cambio en tu vida. Si hay áreas de tu vida que tú no tienes el control, el Espíritu Santo necesita trabajar sobre esas áreas. El Espíritu Santo necesita entrar. ¿Y cómo entra? Eres tú el único que tiene la llave para que Él pueda entrar. No se trata de que venga si yo o Carlos o algún hermano de aquí o alguna hermana ore por ti. Y no está mal que lo hagamos. No está mal. Hay una etapa en la cual nosotros vamos a ser un puente. Pero hay una etapa que depende de ti. Hay una etapa que tienes que decidir tú. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Si quieres ser la fuente que salga agua dulce, o si quieres ser la fuente que salga agua salada. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Tienes que decidirte en esta tarde, en esta noche, tienes que decidirte qué canilla vas a abrir en tu corazón. ¿Vas a abrir la que bendiga? ¿Vas a abrir la canilla que dé calma? ¿Vas a abrir la canilla que apacigua? Porque esto sigue. Dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y yo le pregunto, hermano, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Les hago una pregunta. Pero continúa, muéstreme por la buena conducta. ¿Cómo se manejan? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo puedo identificar una persona si el Espíritu Santo está trabajando en la misma, el carácter de la persona, lo que la persona era, va a ir menguando. Y lo que Cristo está haciendo en el corazón va a ir creciendo. Si la persona tenía ese carácter, esa identificación de ser como el fósforo, ¿vieron? A mí no me vengas a decir esto. Ojo conmigo, yo sé cómo manejarlo esto. Yo sé cómo hacerlo, déjalo a mí. Déjalo a mi parecer. Pero un día me encuentro con que la persona me dice, gracias por el consejo. Lo voy a tomar, lo voy a aplicar para mi vida. Gracias, vamos a orar, gracias Señor. Yo quiero salir adelante. Yo quiero ser sumiso a tu palabra, Señor. Yo quiero ponerlo por práctica, Señor. Esa persona va a tener fruto. Vas a tener fruto en la obediencia. Vas a tener fruto cuando escuches atentamente el consejo que viene de parte de Dios. Vas a alcanzar la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Hay dos tipos de sabiduría en la cual yo me voy a identificar contigo y tú te vas a identificar conmigo. Si yo te estoy hablando en el ojo por ojo, estoy utilizando la sabiduría del mundo. Si yo, el día de mañana, te digo, hermano, quiero que participes de la reunión. Por ejemplo, Beatriz y Federico son personas que hace dos cultos que vienen. Nunca escucharon de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si un día la vemos aquí a Beatriz? No es por el tiempo. En el camino de Dios no es por el tiempo, es por crecimiento, por obediencia. Si las personas se someten a un cambio. Todos los discípulos de Jesús estuvieron 3 años y pico escuchando día y noche, pero con Saulo tuvo un trato diferente. Dios a uno los va a preparar de una manera y a otro los va a llamar. A uno los va a atraer y a otro los va a escoger de una manera diferente. Pero lo que marca un gen en tu vida, el ADN, es el de Cristo el que va a gobernar tu vida. ¿Cómo yo sé identificarte si eres cristiano? O si quieres ser cristiano. Si tú quieres ser cristiano, vas a ser cristiano. Si tú quieres ser usado y usada por Dios, ten en seguro que vas a ser usado y usada por Dios. Si tú quieres que Dios entre en tu corazón, que el Espíritu Santo reine en tu vida, se va a ver el fruto reflejado a través de tus actitudes. Pero lo primero que tiene que reflejarse es que tú escuches. Uno de los grandes problemas en la iglesia, hermanos, es que la gente ya tiene la respuesta, pero no escuchó lo que le preguntaste. Y yo te voy a dar un consejo. Aprende a escuchar siempre. Toma el consejo que te dé y ponerlo por práctica. Dios te va a bendecir. Vas a ver el fruto en la obediencia. Dios te va a exaltar y Dios te va a premiar en su debido tiempo. Vas a ser honrado y honrada por Dios, pero no depende más que de ti. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, contención, hermano, estoy aguantándome cosas. Está bien lo que me decís, dalecita. Y me voy enojado. Y me voy frustrado. Y me voy, sí, pero ya me la vas a pagar. Ya te voy a ver a vos que me vas a precisar para esto, para lo otro. Eso no proviene de lo alto. Ahí no hay fruto de Dios, hermano, en ese corazón. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En un corazón cristiano donde el Espíritu Santo mora, no puede haber celo. No puede haber contención. Vos no te podés quedar con las cosas adentro. Decila. Sacá lo que tenés para afuera. Porque después va a ir creciendo. La indomable cuando sale, sale mal. Cuando le diga, le vas a decir 10 cosas, no una. Por ir juntándola. Porque te voy a decir algo. Porque vos el 17 de julio del 2015, ¿te acordás aquel día? El otro ni se acuerda. Es rápido, sacalo rápido, pero sacalo con el fruto del Espíritu Santo. Primero mostrarle que tiene cualidades buenas a la otra persona. Decirle cuánto lo querés, cuánto la querés, cuánto lo apreciás, pero que no estás dispuesto a soportar eso. Que eso no se lo vas a tolerar más, porque ahora Cristo reina en tu vida. Y lo ves mal. Y si vos lo ves mal y Cristo lo ve mal, el problema lo tiene la persona, no lo tienes tú. Pero vas a tener paz en tu corazón, porque proviene de lo alto. Porque esta sabiduría que desciende de lo alto, perdón, porque donde hay celos y contienda, 16, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es primeramente? Pura. Si es de lo alto, el que te quiere te va a decir la verdad. El que te quiere jamás te va a engañar. El que te quiere jamás te va a mentir. El que te quiere muchas veces te va a decir cosas que te van a doler, que te van a lastimar, pero que te van a hacer crecer, que te van a hacer sentirte alguien importante, que van a generar confianza en tu vida. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Está todo bien? Dale, lo hago así, dale, me quedo así, no pasa nada. Dale, no. Quedo, tenés razón, Lo entendí. Lo entendí. Me quedo porque lo entendí. Gracias por cuidarme. Gracias por el consejo que me da. Gracias porque lo voy a tomar para mi vida, porque sé que viene de parte de Dios. Gracias. Vamos a orar. Vamos a darle gracias. Ahí hay crecimiento. Ahí tú te das cuenta que desciende de lo alto. Y no le doy lugar a la indomable. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Va a haber un momento en el cual vas a tener que utilizar la compasión, la misericordia. Va a haber un momento, porque es necesario. Porque Dios va a permitir para ti que crezcas tú primero. Porque el primero que tienes que pasar por el proceso eres tú. Si tú le dices a alguien cómo pasar los procesos y tú no los pasas, hay un problema. Pero si tú los pasas y le dices al otro cómo pasarlo, el problema ya es del otro. Llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra de Dios es clara. Si yo te digo que Dios tiene un plan, quédate tranquilo que Dios tiene un plan contigo. No hay incertidumbre en mi vida. Vas a salir adelante con Dios. Dios está contigo y donde vos camines, el Espíritu Santo te va a traer la paz a tu corazón, te va a traer la certeza de que Él está contigo, aun cuando pasen los peores de tu desierto. Yo sé que lo que te lo digo de parte de Dios. No hay incertidumbre. Y te lo digo por experiencia también. Cuando yo tenía a mi nieto, le iban a hacer una intervención en el corazón. A él le extirparon un riñoncito, él no cuenta con un riñón, y pasó muy grave. Pero esa noche tenía que estar 16 horas de ayuno. Imagínate, no podía comer nada. Y te estoy hablando ya faltando 2 o 3 horas para el estudio, que era de gravedad. Corría riesgo su vida. Lo tenían que llevar del italiano allá a Millán y Rafo, creo que es Casa Galicia. Bueno, y yo entré y estaban todos llorando. Y esa incertidumbre, que no, esa es del mundo, hermano. Yo entré y le dije, ¿qué, cómo está? Sí, es que les van a hacer esto. Y que no sabemos lo que va a pasar. Pero Dios tiene el control. Pero Dios, ¿dónde está ese bebito? Acá está. Y dice, mirá cómo llora, vení. Y lo empecé a marcar y tengo un video por ahí. Y le empecé a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así, así. Y así, así, de repente quedó dormido. Le canté y siempre le digo, ese es el tema del bebito. Pero la barca estaba sacudida, hermano, por todos lados. Pero mi Dios a mí me decía, vos quédate tranquilo. Yo no soy un Dios de incertidumbre, yo soy un Dios de certeza. Si vas a tener que pasar por el desierto, vas a pasar, pero yo voy ahí contigo. No vas a pasarlo solo, no lo vas a pasar sola. No tenés a un Dios de incertidumbre, tenés a un Dios de poder. Tenés a un Dios de milagro, tenés a un Dios de compasión, tenés a un Dios de amor, tenés a un Dios de perdón, tenés a un Dios de restauración. Y el Dios de perdón, de mansedumbre, el cristiano de amor, de mansedumbre, es el que le dice al otro, vas a salir adelante. No importa lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho. Si Dios está contigo y si está dispuesto o dispuesta a salir adelante, Dios va a santificar tu vida, va a justificar lo que hayas hecho y Dios va a hacer una obra en ti. Ese es el cristiano que Dios quiere usar. Esa es la cristiana que Dios quiere usar. No hay incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo tú pretendes muchas veces que haya paz en tu corazón cuando siembra discordia? ¿Cómo pretendes no ser víctima de la hipocresía cuando muchas veces la generas tú? ¿Cómo pretendemos muchas veces recibir la honestidad del otro cuando yo soy el deshonesto o la deshonesta? Pero cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, tiene que generar una transformación, tiene que impactar mi corazón al punto de que sea el primero en pedir perdón, que sea el primero en arrodillarme, que sea el primero en clamar, que sea el primero en perdonar, que sea el primero en tomar la iniciativa de decir, hoy va a ser diferente. Hoy no voy a gritar. Hoy tomo, Señor, la decisión de que tú provoques un cambio en mí, pero porque yo lo quiero hacer. Porque es necesario que yo lo haga. Y esa manera va a ser en la que yo pueda tomar el control. Hay una historia, ¿cuántos conocen a Pedro? Pedro era una persona, dice, algunos lo llamaban los fariseos vulgar, otros lo llamaban el pescador. Tenía un carácter bastante privilegiado, Pedro. Pero Pedro fue una persona que también escuchaba, hermano. Pero primero quiero, si quieres buscarlo, lo buscas, si no, te lo voy a decir yo, ¿cómo puedo hacer muchas veces? Para contrarrestar, hermano, te invito al segundo libro de Corintios, capítulo 3, si quieres lo anotas, capítulo 10, versículo 3. Para ir cerrando de alguna manera esto. Es que es imposible si tú supieras, capítulo 10, versículo 3, Corintios 2, si tú supieras lo que yo pasé en mi vida, y vos crees que porque hace dos días que vengo a la iglesia, Dios va a hacer algo en mi vida diferente. Yo necesito un proceso. Eso depende de Dios, no de mí, hermano. La palabra de Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Que tú andes en la carne, que tú hayas recibido ofensas. Segunda de Corintios 10:3. Que tú hayas recibido malos tratos. Que tú hayas sido engañado. Que tú hayas sido engañada. Eso no significa de que Dios no transforme tu vida. Segundo libro de Corintios 10:3, ¿qué dice la palabra? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Cuando te vengan ganas de insultar a alguien, cuando te vengan ganas de pelear, decir yo, estas armas las usaba en el mundo. Las usaba en el mundo porque estaba lleno y llena de inseguridad. Estaba vacío de afectos, de contención. Mi autoestima estaba por el piso. Pero ahora el que murió en la cruz está conmigo. Camina Jesús a mi lado. Las armas que tengo no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y voy a derribar ese pensamiento que quiere venir a pudrir mi cabeza. Y no lo voy a decir, no lo voy a decir. Y lo que sí voy a decir está en 2 Corintios 5, 17. Y te lo voy a leer del 11. Segunda de Corintios 2, 11. Como decía el hermano hoy. Tiene que gestarse una nueva naturaleza en mi vida. Tiene que gestarse una nueva naturaleza en mi vida. El ADN de Jesús se tiene que haber reflejado en mi vida. Como muchas veces te dicen, tu hijo es igualito a ti, mamá. Tu hijo es igualito a ti, papá. Te van a tener que decir, este es cristiano. Esta es cristiana porque se nota la diferencia. Este es cristiano porque no es como los demás. Este tiene un gen especial. Este es diferente. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Primero tenés que conocer el temor del Señor. Primero tenés que saber a quién estás sirviendo. Si tú vienes porque tienes ganas de pasar un rato, si tú vienes porque te aburres muchas veces, si tú vienes porque no tienes nada que hacer, es una cosa. Pero si tú conoces el temor, si tú vienes porque quieres ser diferente, si tú vienes porque quieres cambiar, si tú vienes porque no solo quieres cambiar, sino quieres provocar un cambio en el otro, la palabra dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, a usted, hermano, a nosotros. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también le sea vuestra conciencia. Al hombre le puedo decir una cosa y hacer otra. Al hombre se la puedo copiar. Pero Dios te va a estar mirando las 24 horas si sos cristiano y cristiana ahora. Que venga un rato no te va a ser cristiano acá. Vas a ser en tu casa cristiano. Vas a ser en tu trabajo. Vas a ser cuando salga. Vas a ser cuando entre. Vas a ser cuando estés en la calle. Eso es lo que está diciendo. Tenés que ser cristiano las 24 horas. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay quienes se dicen ser cristianos, hermano, pero sus hechos niegan la presencia y la permanencia del Espíritu Santo en su corazón. Y hay quienes, calladito la boca, dicen, sí, tenés razón. Sí, es verdad, lo voy a tomar, yo recibo ese consejo. Y luego lo ponen por práctica y luego comienzan a ver, las personas los ven diferentes. Esos son los rasgos, las características de que el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan, ¿para quién? Ya no tenés que vivir para vos. Si Cristo está en tu vida, ya no estás viviendo para vos, ya no pensás para vos, ya no caminás para vos, ya tus deseos no son para vos, ya comenzás a vivir para Él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y recién viene lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, creación. Yo sé que naciste con problemas, sé que naciste carenciado, sé que te faltaron muchas cosas, pero ahora en Cristo vas a tener todo ese complemento. Vas a ser diferente, vas a recibir el amor de Dios, vas a recibir la paz que no tenía, vas a recibir la enseñanza que no tenía, vas a ir por la guía de Dios y vas a caminar diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios te dio el ministerio de la reconciliación con Él. Si estás en Cristo, hermano, sos nueva criatura. Las cosas viejas tienen que haber pasado en tu vida. No podés ser la misma persona. Si Cristo está en tu vida, no podés seguir discutiendo. Si Cristo está en tu vida, no podés seguir con ese orgullo. Si Cristo está en tu vida, no podés seguir con esas pavaditas de todos los días. Comenzá a crecer, comenzá a soltar esos dolores, comenzá a entregárselos a Dios, comenzá a practicar el perdón si Dios lo tuvo contigo, si Dios se reconcilió contigo, siendo vos y yo un pecador, no mereciendo la gracia, Él te la regaló. Dale la gracia al otro, del perdón, de la aceptación, de levantarlo, de apoyarlo, de darle la mano, pero de demostrarlo con fruto. Y hablábamos de este Pedro, hermano. Este Pedro que en Mateo 26, 69 dice que lo negó. Este Pedro que caminó con Jesús, que vio los milagros. ¿Cuántas veces caminamos con Jesús? Pero ¿cuántas veces Pedro lo negó? 3. ¿Cuántas veces lo negamos tú y yo? ¿Lo has negado más de 3 veces? ¿Lo negamos más que Pedro entonces o no? Pero ese Pedro estuvo con él siempre. Y le dijo, vas a pasar pruebas, Pedro. Vas a pasar dificultades. Pero yo voy a caminar contigo. ¿Pero qué hizo Pedro? Lo negó. Este estaba con... Habla como ellos. No, no lo conozco, dijo. ¿Qué va a pasar cuando estés con los amigos que te reunías en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando vengan a decirte, vamos a salir de farra? ¿Vas a decir lo mismo que Pedro? Dale, no sé quién es Jesús, vamos, vení, lo voy a negar. No, ahora soy cristiano. Ah, me está jodiendo, para nada. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, estas son nuevas. Ahora estoy para mi familia, ahora estoy para darle la gloria a Él. Los vicios quedaron para atrás. A partir de ahora mi corazón quiere cosas nuevas. Quieren agradar a Dios, quieren escuchar la palabra. Quiero salir adelante. Pero antes sí buscaba las cosas del mundo porque necesitaba llenar un vacío, pero el vacío ese lo está llenando Cristo ahora. Y ahora voy a proponerme respetarme, voy a proponer amarme a mí mismo, a mí misma, voy a proponerme por mí salir adelante, porque Dios me ama y Dios está conmigo. No lo niegues al Señor cuando vengan las tentaciones o los temores o cuando vengan las persecuciones. Ese mismo Pedro, hermano, ese mismo Pedro en Juan 18:10, cuando el Señor Jesús fue, iba a ser arrestado, sacó su espada. ¿Y qué quería hacer? quería hacer las cosas por su mano propia. Dejá que le corto la oreja. Yo creo que más que la oreja le quería cortar, ¿eh? ¿Cuántas veces sacás tu espada aún conociendo al Señor? ¿Cuántas veces sacás tu espada aún conociendo al Señor? ¿Cuántas veces sacás la de doble filo, la que contamina, la indomable? ¿Cuántas veces conociéndolo? Pedro lo hizo, hermano, pero estaba en un proceso también. Estaba en un proceso, lo negó, sí, es verdad. Primero quiso sacar la espada también. Se hizo el defendedor, porque yo soy cristiano y porque las cosas se hacen a mi manera. ¿Cuántas veces le decimos a nuestra familia a veces lo mismo que hizo Pedro? Sacamos la espada, yo te defiendo, Señor, porque acá las cosas se hacen así y así y así. A los 4 días no lo conocía. Es el que sacaba la espada y sacaba pecho por Jesús. A los 4 días estaba en el medio del mundo y le dijeron: este habla como uno de ellos, no lo conozco. A mí ni me hablé de ese, ni lo conozco. Estaba pasando un proceso, una transformación. Y no es porque Dios dijo: a este lo hago así, no. Estaba decidiendo qué quería hacer de la vida, Pedro. Es verdad que lo negó. Es verdad que tú lo has negado. Pero estabas dentro del proceso. Es verdad que muchas veces sacamos la espada, pero también forma parte del proceso. Te invito a Juan 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Es verdad, sí. Es verdad que te he negado, Señor. Pero estaba formando parte de un proceso. Pero dentro de esos procesos también tengo que decidirme. ¿Quién quiero que gobierne en mi vida? ¿Quién quiero que reine en mi vida? ¿A quién quiero seguir? ¿Y qué decido que muera en mi vida? Yo voy a decidir. ¿A qué le doy muerte y a qué le doy vida? ¿Y sabe lo que dice la palabra, Juan? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Te lo voy a leer de vuelta. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuanto más quieras morir a tus deseos, más fruto vas a llevar para Dios. Cuanto más quieras morir a tus pensamientos, a tus ideales, a tu filosofía, más fruto vas a llevar para Dios. Y dice el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En Cristo, cuanto más morís, más vivís. Y en el mundo, cuanto más vivís, para Cristo más morís. Si vos querés agradar al mundo, matás a Jesús, lo negás. Pero si vos querés morir para el mundo, vas a vivir para Cristo. Y vamos a terminar un poquito para adelante, casi a lo último. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que haber un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas tienen que pasar, pero las nuevas son las que tienen que reinar mi vida. Si las cosas viejas están reinando mi vida, quizás no estoy siendo una nueva criatura. Primer libro de Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Todos lo tienen? Este era el que lo negó, hermano. Este era el que agarró la espada. Este fue el que lo negó. Pero este también aceptó el proceso y dijo: yo quiero un cambio en mi vida. Yo sé quién es él. Es verdad que te he negado, Señor. Es verdad que he sacado mi espada y muchas veces la quise hacer a mi manera las cosas. Este también fue el que el mismo Jesús le dijo: ha sido pedido para ser zarandeado, Pedro. Ya no es mi problema, Pedrito. Y no como lo dicen por ahí otras iglesias, de que Dios es el que va a interceder por vos y te va a defender de todo, ¿no? Le dijo Pedrito, pero también pudo haber dicho tu nombre. Ha sido pedido para ser zarandeado, coma, y yo he rogado que tu fe no falte. Enfrenta el proceso que tenés que enfrentar en tu vida. Pero yo he rogado que no falte tu fe. Pero no es mi fe, dijo Jesús, es tu fe, Pedro. Es tu fe, Cristian. Es tu fe, Beatriz. Es tu fe, Marta. Es tu fe, Rosario. Yo he rogado que tu fe no falte. Yo te tengo confianza. Me juego todas las cartas por vos. Yo me las juego por vos. Que tu fe no falte. Pero ¿qué vas a decidir tú? ¿Sabes lo que dijo Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo. Muchos años pasaron de esto, ¿eh? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Ya no era el Pedrito de la espada, ya no era el que lo negó. Algo transformó la vida de este Pedro, este pescador. Este que no sabía ni agarrar una lapicera, un lápiz, un grafo. ¿Cómo hizo para poner estas palabras tan hermosas? Dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Me hizo renacer, soy otro. Veo amor, te amo, hermano, hermana, seguí para adelante. Vas a renacer en Cristo, si vos querés vas a renacer. A mí me dijo mi maestro, me imagino a Pedro diciéndonos, ¿sabés lo que me dijo mi maestro un día? Estaba con él, vos sabés lo que vi, los milagros que vi de mi maestro, y me dijo: fuiste pedido para ser zarandeado, van a venir problemas sobre tu vida, pero no son problemas que de casualidad vinieron, son provocados por Dios y te van a mover. Te van a sacudir tus cimientos, pero es para ver si vos realmente estás dispuesto a soportarlo por amor a Cristo. Es para que saque las cuentas si querés servirlo y seguirlo. Y él me dijo: he rogado que tu fe no falte. Y eso yo creo que despertó algo interno en Pedro. Imagínate ahora saber que tenés a alguien que te ama. Que tenés a alguien que... Ponete a pensar si vos estás dispuesto a dar tu vida por alguien, pero de verdad. ¿Estás dispuesto a dar tu vida? Por un extraño, ¿eh? No te voy a decir tu hijo. No te voy a poner tu papá o tu mamá. Un extraño. Alguien que no merece ni siquiera tu perdón. ¿Estarías dispuesto a poner tu vida por él o por ella? Él lo hizo por vos y por mí. Y lo hizo por Pedro. Y Pedro fue transformado y le dijo una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para vos, iglesia, que sos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vas a seguir padeciendo un poco de tiempo, pero se va a manifestar esa salvación porque es segura, porque viene de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han persuadido el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermano. Los que estamos aquí somos unos privilegiados. de que este libro se haya abierto para nosotros, de que en breve vamos a estar cara a cara con Jesucristo, que tengamos que pasar por algún tiempo, por diversas pruebas, que sea el día en el cual diga: Señor, yo quiero que mi vida sea transformada en este día. Yo quiero ser uno, yo quiero ser una de los que digan: en realidad, que lo digan por mí. Viste a fulano, ya no es el mismo. Viste a fulana, Dios está transformando ese corazón. Viste que lo está levantando, viste que ya no discute, viste que acepta la palabra, viste que está los miércoles, los domingos, los viernes, quiere estar, quiere. Esa persona, el Espíritu Santo está trabajando adentro. Se está gestando un nuevo amor, hay una presencia diferente en esa persona. Eso es lo que tenés que anhelar, hermano. Que cada día que de esa fuente salga el agua dulce. El agua amarga ya estamos cansados de que salga. El agua amarga, hermano, va a seguir contaminando. Que cada tanto salga, ojalá que no. Procuremos que no salga. Procuremos domarla. Si podemos domar un caballo, procuremos domarla, la nuestra. Procuremos, en vez de maldecir, bendecir. Procuremos, en vez de negarlo, mostrarlo. A través de tus hechos, de tus actitudes, de tu diario vivir. Mostrá que Jesús vive en vos. Mostrá que sos una nueva criatura. Mostrá que cuando vengan las pruebas, el grano cayó y murió. Acá estoy. Antes no venía, pero ahora estoy acá porque el grano murió, pero está llevando fruto para vos, Señor. El fruto es para vos. No quería morir al mundo. No entendía, pero ahora lo entendí. Dejá que el grano caiga y muera. No tengas miedo. Es necesario. Tiene que morir ese grano. Para que Cristo viva, tiene que morir. Cuando se gestó la muerte de Cristo, se gestó la vida. Se gestó la salvación. La vida eterna fue para nosotros. No tengas miedo de dejarlo morir. ¿Qué es lo que tenés que hacer hoy? ¿A qué le tenés que dar sepultura? Para que las cosas viejas pasen, tienen que algo nuevo provocarse. Jesús no es una filosofía, hermano. Jesús no es una ciencia. Este libro, si no lo pones por práctica, va a ser un simple libro. Este es el libro de vida. Esta es la historia de la creación del mundo. Este libro tiene que marcar tu vida, no por ser un libro, sino cuando lo pongas por práctica. Que el día de mañana podamos ver de esta charla el reflejo claro de que alguien lo tomó y lo recibió. De que alguien decidió darle muerte a ese grano. Pero es de trigo, vida, alimento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, te pedimos perdón si te hemos negado, Señor. Si lo hemos hecho inconscientemente, Señor. Si lo hemos hecho conscientemente, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, las presiones? ¿Cuántas veces el miedo? ¿Al qué dirán, Señor? Me hicieron negarte. No quise mostrar, Señor, que era cristiano por miedo. No quise aceptar, Señor, una verdad por miedo. No quise aceptar, Señor, tu palabra por miedo, Señor, a lo que tenía que enfrentar. Miedo a ser feliz muchas veces, Señor. Pero ahora entiendo, Señor, que sin ti nada voy a hacer, Señor. Yo no quiero la vida, Señor. Yo no quiero una vida simple a mi lado, Señor. Yo no quiero una vida, un pensamiento simple que me gobierne, Señor. Yo no quiero escucharte de oídas, Señor. Quiero poner en práctica tu palabra. Señor, yo quiero tener el control a través de tu presencia sobre mi vida. Porque si tú creces en mi vida, Señor, si tus pensamientos están en mi corazón, Señor, seguramente voy a haber reflejado los frutos, Señor, del Espíritu Santo en mi vida. Padre, ayúdame y ayuda a mi hermano y ayuda a mi hermana a poder ser transportadores, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad, de tu mansedumbre. A poder ser ejemplo, Señor, a seguir. A poder ser, Señor, de aquellos a los cuales quiero imitar esas actitudes, Señor. De servicio, de fidelidad, de compromiso. Para con ellos mismos primero, para con su familia, Señor. Que podamos ver reflejada, Señor, tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Que cada día podamos crecer más, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, que pueda morir todo deseo personal, todo pensamiento. todo pensamiento propio, Señor, que pueda morir en esta hora. Y que tú, Señor, le des vida a tus pensamientos en la mente de mi hermano y de mi hermana. Que seas tú quien reine en esa vida. Que seas tú quien gobierne ese barco, Señor. Esa mente, ese corazón. Que tenga la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Y cuando vengan, recuerdan que ya no son viejas criaturas, que son nuevas criaturas, renovadas, transformadas, Señor, por el poder de tu presencia. Porque fueron perdonados, porque ya fueron justificados. Y tienen que empezar a demostrarlo. La nueva creación gestada es diferente. Decilo, soy una nueva creación gestada diferente. Voy a ser una fuente que bendiga. Voy a ser una fuente de la cual salga agua dulce, agua agradable. Bendición. Voy a bendecir mi familia. Voy a bendecir mi vida. Voy a bendecir al que me escuche. Yo quiero ser una fuente de bendición en esta hora. Queremos, Señor, adorarte en esta hora. Y mientras lo adoras, dile, Señor, quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Llena mi vida de tu presencia en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. No hay nada como tu presencia, Señor. Bendiga todo tu ser al Señor en esta hora. Una nueva criatura. Diferente. Voy a marcar la diferencia en mi familia. Yo voy a marcar la diferencia. Soy una generación diferente. Nada como tu presencia, Señor. Nada. Transforma mi vida, Señor. Hoy decido ser diferente. Cayendo sobre mí. Más de ti, Señor. Menos de mí. Déjalo que caiga y que muera. Que muera ese pensamiento del mundo. Nada es como tu presencia. No confíes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus pensamientos. Nada hay como tu gloria. Tocando mi corazón. Nada hay como tu gloria. Más de ti, Señor. Menos de mí, Señor. Ore por los hermanos. Solo tu toque, Señor. Haz de nuevo mi corazón, Señor. Oh, mi corazón. Yo necesito más de ti, Señor. Presencia, Señor. Más de ti, Señor, decíselo. Más de ti. Quiero más de ti, Señor. Hambriento, necesitado de tu presencia. Nunca más el mismo, nunca más la misma, nunca más. Como esa mujer que dijo: si tan solo tú caes su manto, si tan solo, Señor. Más de tu presencia, más de tu presencia. Nada hay como tu presencia en este lugar, Señor, en los corazones. Nada hay como tu gloria, Señor.